¿Ahora empieza ya o no Sí, también? ya va, ya va. Sí, vale, muy bien. Pues soy Eva Palazón y voy a explicar a Tomás de Aquino y concretamente me voy a centrar sobre todo en una obra suya que es La Suma contra los Gentiles. ¿De acuerdo? Bien, pues Tomás de Aquino fue un filósofo del siglo XIII que nació en Aquino. Aquino era una localidad que estaba muy cerquita de Nápoles, Sí. al sur de Italia. Y fue hijo de una familia noble y rica. Esto parece que no es importante, pero sí para entender el por qué llegó a ser dominico y tal y cual. Bueno, el caso es que nació incluso en un castillo y desde pequeñito sus padres vieron que era inteligente y que tenía bastante fervor religioso. Como tenían muchos hijos, dijeron, bueno, pues a este, a ver si se nos hace, por ejemplo, franciscano. Que era una orden donde se podía ascender, donde se podía progresar y llegar a abad o arzobispo o algo así. Lo enviaron al colegio, tal, a una universidad, y el caso es que le sale rana porque Tomás de Aquino dice: No, no me quiero hacer de esas otras órdenes, lo que quiero es ser dominico. La orden de los dominicos, por aquel entonces, pues era una orden que ya permitía investigar, estudiar, al principio no, el que lo fundó no dejaba a sus clérigos hacerlo, pero en los tiempos de Tomás sí, y además era una orden que se caracterizaba porque prácticamente parecían mendigos, ¿no? Los Claro. clérigos, porque se suponía que tenían que llevar una vida muy frugal, o sea, no grandes comilonas ni nada de eso, y despreciar también los placeres corporales y los bienes materiales. Entonces, claro, esto iba en contra de lo que su familia quería para Tomás de Aquino y supuso a sus padres una gran consternación, ¿no? Se muere su padre y su madre dice que no, que no, que este no se me mete a dominico. Y entonces coge y hace que algunos de sus hermanos lo secuestren. Lo secuestran y lo meten en la torre Una del torre, castillo donde sí. vivía, ¿no? Muy fuerte. Y lo tiene allí encerrado un año, nada más y nada menos. Entonces le dicen aquí a reflexionar, a pensar, ¿no? Como cuando decimos a un niño pequeño, al rincón del pensamiento, pues a la torre a pensar, ¿no? Su madre, además de ponerlo a pensar, le pone a... se cuenta que le envió a una chica pues para que le tentara carnalmente, pero se cuenta que él entonces estaba justo avivando el fuego ahí en la torre y cogió una tea y vamos, la expulsó en plan, eres un demonio, una visión demoníaca o algo así. Eso es lo que se cuenta. Pero lo importante es que durante aquel año Tomás de Aquino tampoco perdió el tiempo y allí en la torre se dedicó a estudiar, a investigar. ¿Y qué dos cosas estuvo estudiando? Pues las dos cosas en las que luego se va a basar, que va a ser las Sagradas Escrituras, la Biblia, por un lado, porque va a hacerse teólogo, ¿vale? Luego, y a Aristóteles, ¿de acuerdo? A quien, lo digo en el vídeo, aunque lo acabamos de hablar tú y yo un poquito antes, ya había sido traducido, ¿de acuerdo? Al latín, que era la lengua que hablaban, en la que se hablaba de filosofía en la Edad Media en Occidente, ¿de acuerdo? Aristóteles había sido conocido antes por los árabes, Árabes. tanto judíos como musulmanes lo conocían y lo habían traducido al árabe, pero el cristianismo no, el cristianismo hasta Tomás de Aquino lo que había hecho era reinterpretar a Platón con el neoplatonismo, San Agustín, etc. Entonces, el interés que tuvo Tomás de Aquino por Aristóteles hizo que cambiara sustancialmente la filosofía de la Edad Media. Bueno, que cambiara bastante. El caso es que después de no perder el tiempo y estar allí estudiando, una hermana suya, y se cree que también algún hermano, uno que era poeta, esto no estaba muy claro, le ayudaron a huir de la torre. Unos cuentan que sí se deslizó por una, le deslizaron por una cesta, en una cesta, ¿no? Bajándolo por la torre, otros que sí con sábanas. El caso es que le ayudaron a huir y también le ayudó pues, un fraile dominico que le estaba esperando. Y eso, huye y se va camino a una universidad. Ahora no me acuerdo de cuál es. Pero en los apuntes te lo pongo, ¿de De acuerdo? acuerdo. Total, se va a una universidad y se va a hacer dominico y va a dedicar toda su vida, menos el último año de vida, a tres cosas. Investigación, es decir, estudio, ¿de acuerdo? Docencia, enseñar, cuando consigue hacerse ya maestro. Y una tercera cosa a la que se dedica, ¿cuál es? Pues no me acuerdo ahora, da igual, ya lo veremos. Ah, escribir. ¿Vale? Que era eso lo que iba a introducir ahora, que precisamente fue cuando ya estaba de maestro en una universidad, cuando se dice que un papa le comentó que podía escribir algo, una obra, para convencer a los gentiles eran los no cristianos, de las verdades del cristianismo, es decir, convertirles. Y él accedió y entonces se puso a escribir la Suma contra los gentiles. Se llama Suma porque es un compendio de cosas, un mogollón de cosas. ¿Puedes repetir, perdón, quién le mandó escribir la Pues suma? el Papa Alejandro IV creo que fue, ¿eh? Vale. En fin, era un papa, me parece que sí que era Alejandro IV, ¿de acuerdo? No, vale. Él además en aquella época se dedicó a escribir y estaba en una universidad, ¿de acuerdo? En la que creo que era la Universidad ya de París, que era un centro súper importante en la Edad Media de conocimiento, porque de hecho la filosofía de la Edad Media a veces también se conoce como escolástica, porque se estudiaba por parte de los monjes y de algunos que no eran monjes, pero principalmente en las universidades que eran religiosas o en las escuelas catedralicias, de ahí el nombre de escolástica, ¿no? Y porque también es algo que se estudia, que es muy teórico. Pero bueno, el caso es que él está en la Universidad de París y por aquel entonces en esa universidad habían maestros que se llamaban seculares, es decir, que no eran clérigos, y otros como él que eran clérigos. Y los no seculares empezaron a intentar convencer a los alumnos de que no acudieran a las clases de Tomás de Aquino. ¿Por qué? Pues porque Tomás de Aquino estaba dando Aristóteles. Y entonces los alumnos, como era algo novedoso, dejaban vaciar las clases de los maestros seculares y se iban a las de Tomás de Aquino, porque Aristóteles era una novedad y también porque dicen que Tomás de Aquino explicaba muy bien, de una forma muy sencilla, muy clarita, con orden de razonamientos y tal. En fin, se produce ahí un conflicto y en esa universidad solamente podía meter mano en el conflicto el Papa, ¿de acuerdo? Por ley. Entonces el Papa ahí tenían con él influencia los dominicos y se decanta por dar la razón a los maestros que sí que eran cristianos. Y los seculares se van fuera y él se queda allí. Y en fin, a pesar de todo este conflicto y de toda esta controversia entre alumnos, profesores y todo, él ese tiempo lo dedicó a lo que siempre ya digo, ha dedicado su vida menos el último año. Esas tres cositas. Escribir, que es cuando empieza la Suma Teológica, que la acaba luego, más tarde, en otra. Porque luego va a enseñar en otras universidades. Escribir, investigar, que sería su trabajo propiamente dicho, o bueno, también la docencia, ¿de acuerdo? Y eso, y la docencia. Pero aquí ya voy a ir adelantándote algunas críticas o algunas cosas. Aquí ya se dice que ¿qué narices va a ser contra los gentiles? Y en aquella época lo que estaba era la Inquisición, que cuando alguien no era cristiano y era ateo se lo cargaban directamente, que no habían gentiles por allí, ¿no? Que seguramente lo escribiría para intentar convencer a algún intelectual árabe o algo así, pero Sí. bueno, él lo llama así, Suma contra gentiles. ¿Y por qué piensa? Porque claro, en parte también sufrió crítica de algunos religiosos muy, muy tradicionalistas, que apoyaban el A San Agustín, neoplatonismo San y Agustín. no, bueno, San Agustín había existido antes, ¿vale? Pero que apoyaban que preferían a Platón antes que Que Aristóteles, Aristóteles. ¿no? Y eso lo preferían pues por varias cosas. Una, porque Aristóteles no afirmaba algunos principios que la Iglesia sí, ¿no? Como yo qué sé, ya los veremos, ¿de acuerdo? Y entonces tenía cierta mala fama y también porque como ya estaba el precedente de que había sido cogido para apoyar al Islam Al Islam, y sí. al judaísmo por parte de Averroes y Maimónides respectivamente, pues le sonaba que no iban a poder casar, no iba a poder casar Tomás de Aquino a Aristóteles con el cristianismo, como sí que hizo, ¿de acuerdo? Entonces, también se oponían a él, por un lado, los averroístas, que no hacían la misma interpretación de Aristóteles que hace luego Tomás de Aquino, por otro lado, los seculares, porque se les iban los alumnos, pero también los que eran muy tradicionales y religiosos, porque pensaban que había que apoyarse en Platón, no en Aristóteles. Entonces, Tenía esos tres frentes abiertos. exacto, y sin entonces se dice que es una aportación a la filosofía el recuperar a Aristóteles para Occidente, porque se había perdido. Solamente teníamos a Platón, por así decirlo. A Aristóteles lo habíamos perdido y esa fue una gran aportación de Tomás de Aquino. Lo que pasa es que lo reinterpreta a su manera, Claro. ¿vale? Lo adapta al cristianismo. Bien, el caso es que tenemos que entender también la importancia que tiene la religión en aquel contexto y el por qué entonces todos los filósofos lo que quieren es adaptar a los otros filósofos, digamos, a sus religiones, o no, porque Averroes sí que distingue la doble verdad Sí. entre filosofía y fe, pero Tomás de Aquino, por ejemplo, no la va a aceptar, va a decir que hay una sola verdad. Y es porque la religión en aquel momento, en la Edad Media, era el eje de toda la vida humana. Es decir, lo más importante desde el punto desde cualquier ámbito del ser humano, el ámbito social, político, ético, etc. Entonces, claro, todo giraba en torno a la religión y por eso era muy importante intentar vamos a ver qué se estudia en filosofía que tenga que ver con la religión, porque es lo que nos interesa, ¿de acuerdo? Lo que les interesaba, mejor dicho, ¿vale? Bueno, así un poquito es eso, que escribió la Suma contra los Gentiles. Ah, no fue el Papa Alejandro IV, fue el Papa Gregorio IX el que habló con él para que evangelizara a todos, judíos, musulmanes, ateos, para que les convenciera de que la religión verdadera era la cristiana y De se acuerdo. convirtieran al cristianismo. Entonces es lo que estoy diciendo, pero bueno, ¿cómo se iban a convertir si ya eran de una cosa y los ateos seguramente los quemaban, en fin, ¿no? Pero bueno, ya está. El caso es que es una obra que tiene una serie de temas que eran los que interesaban en la época, que eran sobre Dios, intentando demostrar su existencia, sobre todo por cinco vías. ¿Y por qué intentar demostrar racionalmente la existencia? Pues porque él pensaba que, por ejemplo, los gentiles que eran ateos, lo eran porque no habían recibido la gracia divina, el don divino de la fe. Él consideraba que el que alguien tuviese fe era cuestión de que Dios le hubiese concedido ese don, esa gracia, esa cosa excelente, esa cosa buena, tener fe, ¿no? Pero si alguien no tenía esa gracia de Dios, pues entonces solo podía intentar convencerle con razones, ¿eh? Y por eso dijo, voy a utilizar la filosofía para demostrar racionalmente la existencia de Dios y que no se lo tengan que creer solo, esto seguirá en marcha, aunque sea Sí, así, sigue. sí, vale, y que no se lo tengan que creer solo, pues porque haya un dogma que sea ten fe, ¿de acuerdo? Porque lo diga la Iglesia Católica. Bueno, el caso es que vivió así y un año antes de morirse fue el único año que se dice que él tuvo como una especie de visión mística que le hizo alejarse de escribir, la docencia y todo eso. Ya estaba bastante enfermo cuando le llaman también para participar en un concilio, porque para entonces ya era muy famoso y se había ganado pues el que fuese muy bien considerado ya por toda la Iglesia Sí, de Católica. hecho, que el Papa mismo les mandara hacer la suma contra los gentiles indica también que Que la... ya era bueno y que ya veían que tenía una mente privilegiada, muy clara y Sí, todo eso, ¿no? sí. Y bueno, el caso es que él, ya digo, ese último año está enfermito y tal, pero a pesar de todo, cuando le dicen, vente al concilio, que queremos que participes para ver a qué sale de ese concilio, ¿no? Digamos, lo que va diciendo la Iglesia Católica, pues él acude, pero por el camino se muere. Cuando digo por el camino no quiero decir andando, literalmente, sino que no llega. Antes para no sé dónde y allí se muere. ¿Vale? Pero ya veremos, y me estoy adelantando bastante, pero da igual, que va a ser tan reconocido por la Iglesia Católica que décadas más tarde es canonizado, es decir, le declaran Lo santo. Pero santifican, es sí. que mucho más tarde, por aquí tengo la fecha y no la recuerdo ahora, no, pero vamos, en el siglo XIX, en 1887 creo, ya te diré la fecha, hay un papa que llega a decir de Tomás de Aquino, y estamos en el siglo XIX, que la filosofía de Tomás es la única filosofía verdadera que hay. Eso significa todavía lo preciado, lo que lo aprecian en la Iglesia Católica en el siglo XIX. Pero es que si pensamos en España, en las universidades de filosofía se estudiaba Tomás de Aquino muchísimo Claro. durante la época, pues hasta los años 70, durante la época de Franco y tal. Y los alumnos que hacían el bachillerato de aquel entonces también lo tenían que Más estudiar. a Santo Tomás que a Platón, como hoy en día. Pues no lo sé, pero no sé, Platón, yo creo que estudiarían a los dos. Sin embargo, hoy a Tomás de Aquino lo estás estudiando tú en acceso a la universidad, porque no se le estudia Claro. en bachillerato, ¿vale? O sea que eso significa que para la iglesia sigue siendo muy importante y para épocas de la humanidad, donde a lo mejor pues ahí la religión tiene más Claro, influencia, como fue más. con Franco, pues Sí. entonces también, ¿vale? Bien, hoy sin embargo ha recibido muchísimas críticas, como por ejemplo que su física, su explicación del mundo es antigua, no se corresponde con los conocimientos que hoy tenemos, ni mucho menos. Que bueno, se hacen un montón de críticas, ¿vale? Como por ejemplo, si dice las vías, pues parten para demostrar la existencia de Dios, parten de dos supuestos. Uno de ellos, por ejemplo, es que le parece absurda la idea de que haya una serie infinita de causas. ¿Vale? Y entonces dice, como no puede haber La una serie causa infinita primera, de causas, tiene que haber una causa primera que va a ser Dios. Dios. Pero claro, hay gente que hoy en día le dice, uy, ¿de qué vas? Eso es parar la argumentación en un punto de manera arbitraria, porque sí, ¿eh? Y eso no vale, es hacer trampa, Claro. porque ¿quién originó a Dios? ¿Por qué no sigues? Y Claro. dicen, no, oh, Dios, causa incausada, el primer motor de Aristóteles, esa es otra. Sí. Hace una interpretación ahí del primer motor que alucinas, porque incluso aun suponiendo que Aristóteles nunca lo dijo, que el primer motor fuese una deidad, hay que pensar que los griegos eran politeístas. Claro, Entonces, ¿qué deidad? Y desde claro. luego esa deidad no tendría los atributos que el cristianismo da a Dios. Claro. Porque, por ejemplo, las deidades, algunas de las deidades griegas eran lascivas, ¿no? Se iban por ahí un dios persiguiendo a una ninfa que rapta, viola. Claro, claro. Entonces, no se parece al dios cristiano, es una interpretación, ¿vale? Y bueno, se hacen muchas, muchas críticas, pero la verdad es que hoy los temas que interesaban a Tomás de Aquino, que era sobre todo demostrar racionalmente la existencia de Dios, pues es un tema que ha caído en desuso en filosofía y que se considera que es una cuestión subjetiva, si alguien cree o no cree, porque tanto se podrían dar pruebas a favor de demostrar la existencia de Dios como en contra, como de hecho se han dado a lo largo de la filosofía, ¿vale? Pero bueno, lo que sí que se considera, y esa sería su aportación más importante, es eso, que hace que se conozca a Aristóteles en la Edad Media en Occidente, ¿vale? Podríamos decir también que se le critica que en el fondo no es un verdadero filósofo, porque cuando habla de que hay una sola verdad a la que se puede acceder por dos vías, razón y fe, resulta que dice que normalmente coinciden y llegan a la misma conclusión, solo que la filosofía mediante, basándose, tomando como fuente el razonamiento y la experiencia sensible, luego te lo explicaré, y mientras que la teología utilizando la fe, pero son dos caminos distintos que llegan a una sola verdad, por ejemplo, que Dios existe. Lo que pasa es que dice, ¿y si en algo no llegan a la misma verdad, llegan a conclusiones distintas? Y entonces dice, ah, eso es un fallo del ser humano cuando razona, porque yo qué sé, anda despistado o es vago o se equivoca, Prevalece le fe. engaña y entonces tienes que dar prioridad a la fe. Y entonces desde hoy se dice que eso no es hacer de filosofía de verdad porque la actitud de la filosofía es estar siempre abierto a las críticas, nunca dar paso al dogma, ¿de acuerdo? Y siempre dispuesto a revisar y con una actitud abierta y no decir, ah, bueno, si se contradicen, me acojo a la fe, a la revelación, a las Que escrituras y al eso Papa. es lo que lo diferencia principalmente de De Averroes. Averroes, claro. Y Averroes no fue perseguido por los islamistas, bueno, no, o no Creo que eran, no. no fueron tan radicales como los No lo cristianos. fueron, no. Claro, la Inquisición estaba en el cristianismo, Claro, ¿de claro. acuerdo? Primero en el catolicismo y luego también en el protestantismo, pero no en el mundo árabe en aquel entonces, ¿vale? Vale. En vida fue una gran autoridad. Hoy sobre la relación religión y fe, por ejemplo, se me ocurre decirte que hay un filósofo español vivo que se llama Xavier Sadaba, que es del País Vasco, pero creo que está dando clases en Madrid, que dice que no puede haber un diálogo auténtico entre razón y fe, entre teología y filosofía, porque todo lo que es la religión parte del dogma, y desde el dogma es imposible el razonamiento libre, que es lo que caracteriza a la filosofía. Entonces es absurdo un diálogo, eso es lo que dice, y te lo digo para que cada uno va diciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, así como luego te explicaré toda su filosofía y se verá mejor, me he adelantado y estoy yéndome hacia aportaciones y críticas, pero bueno, te las Sí, voy sí. nombrando. Él, por ejemplo, creía que Dios había hecho el mundo a partir de la nada. Eso se llama que creía en la creación ex nihilo. De la nada puede surgir algo, pero solo si hay un creador de ese algo. Hay una diferencia aquí con el demiurgo, que sí que partía de una materia y de las formas que eran eternas, para copiarlas, dar forma a la materia y construir el mundo físico. Pero aquí no se acoge a Platón, sino que dice, no, no, Dios creó el mundo ex nihilo, a partir de la nada. Y tiene que haberlo creado alguien porque de la nada no puede surgir nada. Sin embargo, hoy tenemos a un tal Dawkins, por ejemplo, que piensa que sí, que el mundo se originó de la nada y que pensarlo no es absurdo, sino algo elegante y bello. Otros científicos hoy en día hablan del Big Bang, ¿no? Todo estaba en un punto comprimido y de repente hizo una explosión, ¿no? Un gran bang, ¿no? Y así se origina el universo. Y algunos han querido ver en ese punto comprimido a Dios. Pero bueno, volvemos a lo mismo. ¿Y quién origina ese punto comprimido? Ni Tomás de Aquino dio una explicación que convenza hoy a los filósofos, ni algunos que siguen diciendo que ese punto viene de nada siguen convenciéndonos. No sé, parece que hay más que investigar todavía, ¿no? Luego, así como Platón decía que el ser humano, que sí, después de mucho, mucho tiempo y de la educación pertinente, y si su naturaleza era prevalentemente racional, podía llegar a conocer todas las ideas y las ideas de bien y tal, vemos que Tomás de Aquino dice que no, que el conocimiento es limitado, que la razón humana no lo puede conocer todo. Por ejemplo, ¿qué no puede conocer? A Dios, porque Dios es inmenso, es infinito, mientras que la razón humana y la vida humana es finita aquí en la Tierra, entonces es imposible, ¿no? Esta noción de que el conocimiento es limitado y de que no lo podemos conocer todo, se acerca, sin embargo, más, sería algo que valoramos positivamente desde el mundo actual, a la noción de ciencia que tenemos hoy. Y también que tanto Tomás de Aquino como Aristóteles y contra Platón ponen el origen del conocimiento en la experiencia sensible y no en la razón directamente. Luego te lo explicaré cuando veamos su epistemología, pero sí que estaría más cerca sobre cómo conocemos el método de conocimiento de la ciencia de hoy, ¿de acuerdo? Que los platónicos y los neoplatónicos, ¿de acuerdo? Bueno, también con esto que precisamente tú me comentabas hace un ratito de que, y entonces Dios ordena el mundo, y se parece en ese sentido al demiurgo de Platón que organiza el mundo. Bueno, pues Newton, ¿vale? Dijo, pues si Dios ha hecho el mundo, lo ha hecho con grandes desperfectos, ¿de acuerdo? O sea que fue un mal relojero, y el mundo necesita arreglarse un poco cada cierto tiempo, ¿de acuerdo? Y en fin, pues muchísimas más cositas. Él no acepta otra posible interpretación de las verdades de fe que no sea la interpretación que da el catolicismo, pero los protestantes sí admitieron que se podía interpretar las Sagradas Escrituras de otra manera como lo hacía el Papa. ¿De acuerdo? Esto es curioso. Y luego también, por ejemplo, hay que tener en cuenta que tanto la filosofía de Platón como la de Aristóteles como la de Tomás fueron teleológicas, perseguían un telos, fin, y eudemonistas. Ese fin era la eudemonía, la felicidad. Pero la entendieron un poco de distinta manera. Entonces, mientras que Platón pensaba que el filósofo podía ser feliz al conocer el bien y obrar bien y tal y cual, ¿vale? Sin embargo, la verdad es que Tomás, aunque también ve la filosofía como Platón en el conocimiento, pero sobre todo en el conocimiento de Dios, ¿no? Y de Aristóteles, que decía, somos felices cuando conocemos, se ven aquí diferencias, porque Aristóteles decía que un hombre es feliz cuando conoce, cuando estudia. Esto cuando yo se lo digo a mis alumnos de secundaria, se descojonan y empiezan a decir, ¿cómo va a ser uno feliz estudiando? Hombre, pues si te mola, ¿no? Entonces, Aristóteles encontraba la felicidad en el estudio, pero decía que era imposible también ser feliz sin tener algunos bienes materiales. Totalmente que te cubriesen las necesidades básicas, incluso un poquillo más, Sí, ¿no? algo más terrenal. Más terrenal, muy bueno. De De hecho, ahí ¿te la academia, acuerdas? en la pintura de la academia. Exacto, Señala el suelo y el otro y Platón señala arriba. Bueno, pues yo arriba. creo que Tomás de Aquino también señalaría arriba, porque aunque dice que el hombre que investiga y que conoce a Dios es feliz, como nuestro conocimiento aquí es limitado en la Tierra, ¿cuándo podremos conocer realmente a Dios? Pues si somos buenos, cuando muramos y nuestra alma vaya con Dios. ¿Vale? Estoy utilizando expresiones de la iglesia, porque entonces, y esto me recuerda a mi abuela. Mi abuela leía la Biblia y era de las pocas, fíjate tú, porque los protestantes sí pueden leerla, pero los cristianos, a mi abuela en el pueblo le prohibían, no a mi abuela, a casi todas las mujeres leer la Biblia. Y a mi abuela se lo permitían porque decían que era de las más inteligentes del pueblo, le permitían leer la Biblia. Pero el caso es que No se alcanza el conocimiento, la visión de Dios aquí en la tierra, según el cristianismo y según Tomás, sino que se alcanza cuando estás con Dios en el cielo, ¿de acuerdo? ¿Y en qué consiste esa felicidad? Pues el concepto de felicidad lo podemos, le podemos meter ahí contenidos muy distintos. A lo mejor hoy se entiende que a lo mejor tú entiendes por felicidad una cosa y yo otra. Claro. Y que además el contenido que le dio Tomás de Aquino era muy ambiguo porque nunca llegó a concretar muy bien en qué consistía esa visión divina y por qué te iba a hacer tan feliz. Era un contenido muy ambiguo. Si tú te vas, por ejemplo, a la descripción del paraíso de los árabes, es una descripción muchísimo más detallada. Y te encontrarás allí riquezas y no sé qué, y comidas Claro, súper buenas. Pero 40 aquí es vírgenes, sí. exacto, muy bueno. Y Cosas exacto, así. y también más conocidas, ¿no? Por aquí. Pero eso de Dios, entre que no puedo conocer sus cualidades porque él es infinito del todo, ¿no? No lo puedo conocer del todo. Nada más que cuando ya me muera y vaya al cielo, pues se queda como algo muy ambiguo. ¿Y en qué consiste eso de ver a Dios? ¿Eh? ¿Qué te hace tan feliz? Pues no llegó a concretarlo bien, como tampoco lo ha hecho la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? Bueno, también cuando veamos lo que son las leyes naturales para Tomás de Aquino, veremos que se corresponde más o menos con la ley eterna guiada por Dios. Sería una ley que Dios ha metido en la naturaleza de cada ser y que te dicen lo que tienes que hacer, seguir tu naturaleza. Pero hoy el tema sobre qué somos los seres humanos y naturaleza o cultura sigue siendo polémico en la actualidad entre los filósofos y tendemos a pensar más bien que somos una interacción de lo natural y lo cultural. De hecho, se cree que nosotros, cuando tratamos de explicar cómo estamos aquí, se habla de la teoría de la evolución, en la que es muy importante no solo la evolución natural, es decir, pues, por ejemplo, yo que sé, que empecemos a andar a ser bípedos o cosas así, sino la evolución cultural. El saber construir un cuchillo o yo qué sé, una flecha para matar a animales, la evolución cultural, científica, tecnológica, etcétera, ¿no? Entonces, parece ser que Tomás veía más al ser humano como algo muy natural que como algo cultural, mientras que hoy ya digo, se entiende, se tiene la Que es tendencia una en evolución. filosofía de que hemos evolucionado en naturaleza y en cultura y que no somos lo que somos. Si no recibimos las dos cosas, la parte natural y la parte cultural. Como ejemplo te puedo poner los llamados niños salvajes, que es un término despectivo, pero se empezó a utilizar así y se ha quedado, que serían niños que se han encontrado, que fueron abandonados cuando eran muy pequeñitos, a lo mejor con meses o perdidos en la selva, y luego se les encuentra cuando tienen 12 o 13 años y resulta que presentan retraso mental. Les quieren enseñar a hablar y no consiguen hablar gramaticalmente bien nunca, etcétera. Y entonces, bueno, se considera que es porque, aunque tienen la naturaleza para ser seres humanos, racionales, etcétera, realmente al no haber estado en sociedad y haber recibido cultura, y por lo tanto, cultura en el sentido de una forma de vida humana, y haber aprendido a hablar, tampoco han podido aprender a razonar, y entonces esas facultades se les quedan como embotadas y luego no las pueden desarrollar, con lo cual es muy, muy importante para el ser humano la naturaleza, pero también la cultura de su sociedad. Si no, no llegamos a ser lo que somos. Pero la naturaleza, pero la teoría de la evolución cultural se aplica en un contexto histórico, quiero decir, o sea, Sí, esto todo, todo, claro, casi. también. Esto quiere Pero decir que, no, por ejemplo, por ejemplo, dentro de no. 1000 años seremos más No, de hecho se sabios. dice que Es es muy cíclico. buena la. No, no. Es muy buena la pregunta, ni siquiera es cíclica, sino que nosotros somos los mismos Homo sapiens sapiens de hace miles de años, y tan inteligente se tenía que ser para construir una flecha como hoy para construir un ordenador. Claro. Somos igual de inteligentes, pero eso sí, nuestra cultura ha evolucionado hacia formas, por ejemplo, armamento mucho más complejo, que nos permiten otras cosas, que no sé si Sí. eso es progreso, pero que no sé si siempre es bueno o es malo. Ahí hay también diferentes Claro. teorías, Es ¿vale? lo que te iba a decir, porque, por ejemplo, yo qué sé, hace en el 400 antes de Cristo se inventó la democracia en Grecia, y sin embargo, 1000 años después, Retrocedimos, quieres estábamos decir, a. tiranizados por monarcas. Claro, sí, no, pero eso es progreso. Aquí no estamos hablando de progreso, sino de evolución y de lo que Evolución somos. a algo En el bueno, a algo sentido bueno. también, por ejemplo, si algo bueno o malo, por ejemplo, si Sí. eso ha sido un tema muy polémico en la historia de la filosofía, si el hombre es bueno por naturaleza o malo por naturaleza. Ahí teníamos a Rousseau diciendo que es bueno, a Hobbes diciendo que era malo y. Hoy podríamos decir que un psiquiatra nos diría que entre semanas somos todos malos y el fin de semana somos todos buenos. Pero la verdad es que no, que quitando el chiste, lo que hoy decimos que por naturaleza no somos nada, que por ejemplo Rojas Marcos, un psiquiatra muy reconocido español mundialmente, dice que todos tenemos las semillas de la bondad y la maldad por naturaleza, y que es la cultura y luego las decisiones que cada cual vaya tomando libremente la que te va haciendo un hábito de inclinarte hacia el bien o inclinarte hacia el mal, ¿no? Pero no se entiende que seamos algo ya predeterminado. Ojo, porque es verdad que se me está ocurriendo ahora que también hay tendencias genetistas hoy en día que vienen a pensar que Sí. todo lo que somos lo somos por los genes. Pero desde luego esto no está demostrado, pero vamos, de ninguna de las maneras, ¿eh? Y más bien se tiende a pensar que no, que somos producto de naturaleza y cultura. No es la naturaleza lo más importante en nosotros. También tendríamos que decir que, por ejemplo, con su teoría de la creación, y por lo de la relación entre razón y fe, que él supedita, aunque diga son independientes, son autónomas, pero en caso de conflicto, la filosofía tiene que subordinarse a la teología, la razón a la fe, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Que esa idea que nosotros pensamos en general que está desbancada ya hoy, pues no lo está tanto según dónde, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunos estados de los Estados Unidos, por ley, los profesores en los centros educativos tienen que explicar dos teorías: la teoría de la evolución del Sí. neodarwinismo y la teoría de la evolución, pero la creacionista, dos o tres, la creacionista y a veces una versión de la creacionista que se acerca mucho a la de Tomás, que sería una versión de la evolución teleológica. Bueno, Tomás no habla de evolución, ¿no? Pero sí que habla de teleología. Dios ha hecho el mundo con unos seres creados para unos fines, ¿no? Aristóteles también creía, sin hablar de Dios, que cada ser natural, físico, tenía un fin natural, ¿de acuerdo? Y que lo que debía hacer entonces era cumplirlo, desarrollarlo. Entonces, no sé, si nosotros, no, nuestra definición, nuestra esencia es ser racionales, lo que tenemos que hacer es razonar, conocer, ¿de acuerdo? Bueno, pues en algunos estados donde la religión es muy importante, ¿de acuerdo? Así como está totalmente probado por la ciencia que la evolución no es una teoría, sino que es un hecho, que hemos evolucionado y que el neodarwinismo es verdad, ¿de acuerdo? Pues se empeñan en decir que es una teoría igual de verosímil, probablemente verdadera, que la teoría creacionista o que la teoría de la evolución teleológica, que diría que sí que ha habido una evolución, pero una evolución planificada por Dios desde el principio para que aparezca el ser humano, Ya. que es la que hoy en día acepta la Iglesia Católica. Y sin embargo, religiones aún más conservadoras o católicos muy extremos, el Papa lo ha aceptado y ellos no. Y ellos siguen diciendo que existe la creación. Pero los que ya van más al ritmo del Papa dicen, sí que ha habido evolución, pero en el momento de la evolución, para explicártelo, es como si Dios hubiese dicho, yo ahora le meto el alma a los seres humanos. Y son seres humanos, ¿no? Y ya desde el principio tenía planeado que fuéramos así hoy. Eso no es verdad. Y está demostrado, que no es así, porque de hecho tenemos un apéndice que no nos sirve para nada, en fin, Claro, una serie de sí. cosas que dices, pues qué mal relojero habría sido Dios, ¿no? Qué mal ha hecho el mundo y a nosotros y a otros seres, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí está, ¿vale? En fin, como verás, veremos muchas, muchas críticas y muchas, a ver, más críticas. Antes de las críticas y los aportes, ¿podríamos dar un repaso a las 5 vías? Sí, lo que pasa es que para llevar un poquito de orden, lo digo por el vídeo, El yo audio, creo que sí. sería mejor, exacto, por el audio sería un poquito mejor. Vale. Por ejemplo, otra crítica. Él llega a decir en antropología, como Aristóteles, el hombre es un ser compuesto de cuerpo y forma que no se pueden separar, ¿vale? Esa teoría se conoce como teoría hilemórfica, ¿vale? Y estamos compuestos de cuerpo y forma y eso no se puede separar. Pero luego eso se contradice él mismo. Cuando dice, ¿y qué es la muerte? Pues que se muere el cuerpo, pero el alma no. Claro. Entonces, eso es una contradicción. Y algunos dicen, bueno, pero no se contradice tanto porque él creía, como la religión, en la reencarnación. Tras el juicio final, etcétera, etcétera. Bueno, sí, pero temporalmente están separados, cuando él había dicho que eran un compuesto inseparable. Así es que es una crítica que se le puede hacer, ¿eh? Y luego es eso, mientras que él habla mucho de lo que somos por naturaleza y que tenemos que seguir el fin natural que Dios ha establecido para nosotros y tal, pues hoy en día todos los filósofos que defienden que el hombre es libre, pues se oponen a esa noción, no creen que estemos determinados ni por agentes exteriores, mecánicos, ni por inclinaciones propias, naturales, ¿eh? Pero ojo porque también, bueno, hay filósofos deterministas que creen que no somos libres, pero otros que sí, Y una ¿vale? pregunta, Eva. Cuando yo realizo la valoración crítica, ¿me tengo que ceñir al texto que me aparece En teoría sí. o al Entonces, lo contexto? que. No, al texto, no De a toda la suma de los contra los gentiles, sino acuerdo. al texto. Entonces yo te la escribo entera y tú, que habla de tal vía, pues pones ahí a lo mejor la crítica. Perfecto. Que, pero claro, te estudias todas las críticas que te voy poniendo, igual que las aportaciones, y luego Vale. vas a poner las que peguen. Vale. Porque todas no te da De tiempo, ¿de acuerdo. acuerdo? Aportaciones. Bueno, pues eso, hizo del método filosófico el instrumento adecuado para explicar e interpretar la teología, que no es cualquier tontería, ¿eh? Esto me lo voy a saltar, que es un poco difícil, ¿eh? Bueno, estudió en unos, influyó en unos filósofos que luego se llamaban jus naturalistas, que son los que dicen que debe prevalecer la ley natural sobre la ley positiva, eso ya te lo explicaré. ¿Vale? Y eso, pues sobre todo en la iglesia, pero la verdad es que hoy estaba un poquillo desfasado y prácticamente no se estudia, ni muchísimo menos antes como, bueno, tanto como antes. Lo más importante es la innovación que supuso incorporar a Aristóteles a la filosofía y al catolicismo y hacérnoslo llegar a Occidente. Eso es, esa es su máxima aportación. Y ahora, si te parece ya, yo sí que me cogería su filosofía y si a ti te interesa, para tener claras las cinco vías, porque en los apuntes que te pasé no están para nada explicadas, Sí. pues las vemos lo primero y nos quedaría por ver, más o menos, a ver si me acuerdo, la antropología, es decir, qué es el hombre, ¿de acuerdo? Antropología es como en Platón, que vamos viendo por Ah, sí, así. de acuerdo. Entonces, antropología, ¿qué es el hombre? Su ética, su política, ahí hay que ver leyes naturales, leyes positivas, el fin que persigue su filosofía, la felicidad, cómo se obtiene, la epistemología, que es el conocimiento, cómo se conoce, y la ontología, que es la realidad para él, que existe. De acuerdo. Nos quedaría ver eso y entonces conforme lo fuésemos viendo estaría muy bien ver cómo ha ido reinterpretando Aristóteles, lo que decía Aristóteles y con lo que él estaba de acuerdo y con lo que no, y cómo la reinterpreta la filosofía de Vale. Aristóteles. Eso es lo que nos quedaría y ahora nos metemos con las vías para demostrar racionalmente que Dios existe y ya sabemos por qué, ¿no? Pues para convencer a, mediante razones a los que no tienen fe en su existencia porque no han recibido esa gracia divina de tener fe en que Dios existe, De ¿vale? acuerdo. Todas las demostraciones, que son cinco, ¿eh? Cinco vías, cinco caminos para demostrar racionalmente que Dios existe, siguen el mismo esquema. Sí. Eso sí que lo tienes en los apuntes. Constatan un hecho de la experiencia, es decir, van a partir de la experiencia sensible, porque luego los tenemos en epistemología, él parte en vez de Platón, ¿te acuerdas en la pinturita que señala Sí. arriba? Como Aristóteles señalaría abajo, hay que partir en el conocimiento de la experiencia sensible, es decir, de la información que nos dan los sentidos, de aquello que percibimos, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí aplicarle a esas percepciones, ya veremos cómo, la razón, el intelecto, ¿de acuerdo? Hay que ir siempre de abajo arriba. Eso se dice un razonamiento a posteriori. Voy del efecto a la causa, De ¿eh? acuerdo. Del mundo físico a la causa, a quien lo ha creado, ¿de acuerdo? Y es muy importante que además de seguir ese esquema de ir de abajo arriba, que era al contrario del de Platón, que era una demostración a, bueno, el conocimiento para él era al revés. Primero conoces las ideas y entonces es cuando puedes opinar sobre el mundo físico con verdad. ¿Lo recuerdas? Sí. Pero primero tienes que conocer las ideas porque si no tu opinión estaría fácilmente equivocada. Y si era verdadera sería por casualidad. ¿De acuerdo? Él iba de arriba a abajo, de lo superior, el mundo de las ideas, a opinar sobre lo inferior. Sin embargo, Tomás de Aquino va del conocimiento de este mundo físico a decir, esto tiene que tener una causa. ¿Cuál? Dios. ¿Vale? De abajo arriba, a posteriori. Del efecto a la causa, por eso es a posteriori. ¿De acuerdo? Y va a partir de dos presupuestos, que son dos cosas que también que se le critican. Tú esas premisas no las has demostrado. Así es que, ¿de qué vas? ¿No? Porque si las demostraciones de Dios parten de unas premisas que no demuestras, entonces no queda bien demostrar Claro. que existe, ¿no? ¿Cuáles eran esas premisas? Pues afirmar que era imposible una serie infinita de cosas. Sí. Eso se le ha criticado muchísimo porque además Tomás de Aquino ya sabía, porque en aquella época ya se sabía y hacía tiempo también, por ejemplo, de la existencia de números irracionales que son infinitos, eso que es periódico. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, sí que son posibles las series infinitas de cosas. Hay un filósofo que no se pronuncia su nombre, pero te lo daré bien por escrito, un tal Munchausen o yo qué sé, ¿vale? Que dice que cuando alguien, para no cansarse un poco, ¿no? Para el buscar causas en un punto, lo hace entonces de manera arbitraria y eso es ilícito. Y eso es lo que ha hecho Tomás de Aquino. Así es Meter a que Dios donde le ha dado la gana. meterlo cuando ya no puede retrotraerse más allá, pues o porque no tiene tiempo o porque no Claro. tiene ganas y porque además le interesa. Entonces, ¿a santo de qué? No ha demostrado que sea imposible una serie infinita de causas, es más, él sabía que sí que había alguna serie existía de infinita de cosas, como los números irracionales. Y siempre, siempre va a afirmar la existencia de Dios como causa primera, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, su razonamiento para conocer a Dios es la razón humana limitada, no puede conocer sus cualidades directamente, pero sí con la analogía de lo que nosotros somos, nuestras imperfecciones. Por ejemplo, nosotros no somos perfectos, pues entonces Dios lo tiene que ser. Si nosotros no nos podemos haber causado a nosotros mismos, nos ha tenido que causar a alguien. ¿Quién? Dios. Entonces siempre es por eso, a posteriori, ¿de acuerdo? Del efecto a la causa y de lo inferior a lo superior, ¿de acuerdo? Bien. Las cinco vías se reducen a lo siguiente, tienen el mismo planteamiento. Existe el mundo físico, que es una realidad. Eso está claro porque lo veo, lo percibo. Alguien tiene que haberlo creado porque tuvo que haber un comienzo, porque ese es otro supuesto que no demuestra. Uno era la de que hay una serie infinita Sí, de es, causas que no puede sí, existir, son, esa serie infinita. Y sí. la otra es que de la nada no puede surgir nada. Eso tampoco lo demuestra, ¿eh? De la nada no puede surgir nada, ¿por qué no? Dawkins, por ejemplo, dice que sí. No, no lo demuestra, pero claro, él al decir esas dos cosas, pues siempre va a llegar a decir, pues si esto no puede ser infinito, el decir que ha causado qué, pues entonces tengo que parar. Y si nada puede ser creado a partir de nada, todo tiene que haber sido, o sea, creado a partir de algo, pues tendrá que haber. No, lo estoy contando mal, ¿eh? Me estoy haciendo un lío. A ver, los dos supuestos de los que parte son, una, es imposible una serie infinita de causas. Sí. Y dos, de la nada no puede surgir nada. Ese es el otro presupuesto, la otra premisa que no demuestra. Pero sí que puede haber una creación ex nihilo por parte de Dios. Se llama ex nihilo a una creación a partir de la nada de algo. ¿De qué? Del mundo físico. Esto Platón no lo decía. Bien, y entonces es así como hace las cinco vías. Las tres primeras vías asumen un principio metafísico que tenía ya Aristóteles. Todo lo que se mueve es movido por algo, porque es imposible que uno sea causa de sí mismo, ¿eh? Excepto, bueno, y lo que pasa es que aquí llegaba Aristóteles a decir, pero hay una causa primera de todo, que es el primer motor inmóvil, que es acto puro. Y entonces Tomás lo que hace es darle las atribuciones del Dios cristiano y llamarlo causa primera. ¿Vale? Bien. Sí, la vía del motor, o sea, el movimiento. Sí, pero también como ser necesario, mientras que nosotros somos seres contingentes, en fin, ya lo iremos viendo. Cada vía tiene un nombre, pero se basa en ese esquema. Existe el mundo físico, la realidad, alguien tiene que haberlo creado, porque de la nada no puede surgir nada y es imposible una serie infinita de causas. Primera vía del movimiento. Aquí la influencia de Aristóteles es bestial. Aristóteles escribió ocho libros de física y entendió el movimiento en sentido amplio, no solo como movimiento local, es decir, por ejemplo, este boli lo muevo de aquí a allá, sino también como cambio de crecer, de generar, menguar, cualquier tipo de cambio. Bueno, pues esa misma noción va a tener Tomás del movimiento. Como Aristóteles, parte de un punto, y es que los sentidos nos informan de algo innegable. En el mundo hay cosas que se mueven en cualquier sentido, es decir, que cambian. Entonces, tiene que haber un motor que lo mueva, ¿eh? Pero a ese motor tiene que haber otro que lo mueva. No Sí. sé, para explicártelo, imagínate que yo muevo, estoy jugando al billar, ¿vale? y ¿cómo se llama el palo ese? Taco. El taco, con el taco es la causa de que se mueva la bola, pero yo, mi mano es la causa de que se mueva el taco. Pero ¿quién hace que yo me mueva? Pues a lo mejor otro jugador que me dice, mueve el taco, te toca, pero ¿y a él quién? Bueno, y así, ¿no? Entonces llega un momento que dices, ostras, tiene que haber alguien que empiece el primer movimiento del mundo, ¿no? Entonces, ¿quién? El motor inmóvil, Dios. Es decir, alguien que mueva sin ser movido. Esta idea de que hay un primer motor inmóvil del universo se va a mantener hasta el origen de las ciencias en el Renacimiento. O sea, un mogollón de siglos, ¿vale? La segunda vía no es del movimiento, es de la causalidad, ¿eh? Dice, hay cosas que son causas eficientes de otras. Necesitamos una primera causa de todo. ¿De acuerdo? O sea, yo parto de la percepción sensible de que hay causas eficientes de otras causas, ¿eh? Por ejemplo, ¿yo por qué existo? Pues porque mis padres me han hecho. Y a mis padres, mis abuelos, bueno, pero no tendrá, no puedo remontarme hasta el infinito, por lo tanto, tiene que haber una primera causa encausada, eficiente. ¿Quién? Dios. ¿De acuerdo? ¿Eh? Entonces, en la segunda vía nos va a decir que Dios es la causa primera de todo, en el sentido tanto de causa eficiente como de causa final. Es decir, el que da finalidad a todo el universo creado por él, a toda la realidad física creada por él. Por lo tanto, Dios es el centro del universo, ¿eh? El modelo que se defiende es un modelo teocéntrico. Dios está en el centro de toda la vida porque él es quien nos ha hecho y quien nos ha dado una finalidad a todos los seres, ¿eh? Explicaría esta segunda vía el papel que tiene Dios en el cristianismo, ordenar el mundo, que era un poco como el demiurgo de Platón. Atribuirles una finalidad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? La tercera vía es la de la contingencia. Esta es una palabra de vocabulario filosófico típica. Lo contingente es lo no necesario, lo Sí, sí, accidental. sí. ¿Vale? Entonces, nosotros podemos distinguir entre cualidades necesarias y cualidades contingentes, ¿eh? Por ejemplo, que tú tengas el pelo negro o que te lo tintes de rojo es algo contingente en ti. Tú sigues siendo Dani aunque te lo tintes. Pero si eres un ser humano, tienes que ser un ser racional. ¿De acuerdo? Eso es algo necesario en ti. Bien, entonces eso, de la misma manera que se establece esa distinción entre cualidades contingentes y necesarias, Tomás establece la distinción entre seres contingentes y seres necesarios. ¿De acuerdo? Un ser contingente es un ser temporal, accidental, que puede existir, que quizás estoy viendo yo que existe, pero que podría no haber existido nunca, ¿no? Pues no sé, imagínate hoy en día diríamos la cantidad de espermatozoides que se han perdido hasta que has llegado tú al mundo, ¿de Seres acuerdo? contingentes. Nosotros somos seres contingentes porque estamos aquí, pero podríamos muy bien no estar. No hay nada que nos haga necesariamente estar aquí, ¿eh? Somos contingentes, podríamos no existir. Todos los seres del universo físico, de la realidad física, somos contingentes. Fíjate, por ejemplo, en los dinosaurios estuvieron, pero ya no están. Han sido totalmente contingentes, son temporales. No necesariamente van a existir siempre. Eso es lo que significa también, ¿no? Bien, entonces, nosotros somos contingentes porque podríamos no existir si, por ejemplo, nuestros padres no se hubieran conocido. Imagínate que no les han presentado tal y cual. Pues tú estás aquí, pues, por un montón de casualidades, en cierta forma. Por lo tanto, eres un ser contingente, yo también. Pero lo mismo cualquier ser del universo físico. Pero esto de que el universo esté compuesto solo de seres contingentes no da sentido al universo, no le da unidad, ¿eh? El universo, según Tomás, si fuera así, compuesto solo por seres contingentes, no tendría sentido y dejaría de existir, sería un absurdo, llegaríamos a la nada, porque podría ser muy bien que nada fuera necesario y por lo tanto que no existiera nada. Por lo tanto, para darle sentido al universo, necesitamos admitir que hay un ser, por lo menos uno, que es necesario, que no es contingente, y ese ser es Dios, ¿eh? Y es necesario. Significa que su existencia es infinita, que es eterno, que no tuvo ningún principio ni ningún fin. En este caso, como el demiurgo de Platón, o como las ideas de Platón, o como En fin, eso, ¿vale? Entonces, sería un fin, sería un Dios que al no tener ni principio ni fin, ser eterno, no sería creado por nadie, pero sí que sería creado, ¿eh? ¿Creador de qué? De los seres contingentes. Pero bueno, aquí se llega a demostrar la existencia de Dios no por causa nuestra, sino porque nosotros somos contingentes, tiene que haber un ser necesario. ¿Por qué? Porque si no, no tendría sentido el mundo físico. La cuarta vía es la cuarta vía de la perfección. Parte de los valores de las cosas, de lo que las cosas, el valor que les damos, el valor que tienen, ¿no? Lo que se aprecian o no se aprecian. Entonces, dice que hay seres naturales que tienen los atributos, las cualidades de Dios, pero en menor grado que Dios. Entonces, podemos así hacer una gradación de seres entre los que son un poco más perfectos y los que son más imperfectos, ¿eh? Por ejemplo, está claro que todos los seres tienen por tendencia natural el intentar completar su desarrollo, las potencialidades que tienen, ¿de acuerdo? Pero tú podrías decir que hay un ser que es feo, y esto se parece mucho a Platón. Platón tampoco admitía la existencia de ideas que fuesen negativas, que fuesen, por ejemplo, idea de mierda o idea de suciedad o de fealdad. Decía que eso eres que cuando tú decías de este mundo físico que algo era feo, lo Que que no te querías decir acercas era tanto a la idea de exacto, de perfección, belleza, de o de belleza. belleza, Pues sí. bueno, esto sí que lo coge también de Platón y dice Tomás que no hay seres feos, que la fealdad no existe, sino seres menos bellos que otros. Y de la misma manera que ocurre con esta cualidad, pues pasa con otras cualidades. De tal manera que hay seres naturales que son más perfectos que otros. ¿Cuándo son más perfectos? Cuanto más participan de las cualidades que tiene Dios, más perfectos son. ¿De acuerdo? Y ahora lo que falta es conocer cuáles son esas cualidades. Claro. Y por entero no las podemos conocer hasta que no nos hayamos muerto. Pero antes, claro, el alma cuando ve a Dios. Pero antes sí que puede más o menos por analogías entre el ser humano y Dios, porque sabemos que en las Sagradas Escrituras pone literalmente Dios hizo al ser humano a su imagen y Sí. semejanza. Pues pensar un poco cómo sería Dios. Entonces, sería el desarrollo de todas las potencias que nosotros tenemos, pero en su grado máximo, etcétera, etcétera, ¿no? Sería un ser absolutamente perfecto que nos permita medir, que sea un criterio externo para conocer si nosotros somos hasta qué punto perfectos, no lo somos del todo, ¿de acuerdo? Es él la perfección absoluta, el ser necesario, origen de las perfecciones, aunque en menor grado, de todos los seres que existen en el universo. ¿De acuerdo? Y luego la quinta vía se llama del universo, que dice, en el universo hay orden. Esto lo decía ya Aristóteles cuando hablaba de la causa final. Él hablaba, tenía una teoría de cuatro causas y decía que había una de las causas por las que existían las cosas que era su causa final, era la meta, el objetivo, aquello hacia lo que tiende por naturaleza. Bueno, pues Tomás también lo coge esto de Aristóteles y dice que hay seres naturales, agentes particulares, que siendo irracionales, que sin tener conocimientos racionales, por ejemplo, un pájaro, sabe de manera natural, por instinto, lo que tiene que hacer y se dirige hacia ello. Pues, por ejemplo, yo qué sé, una gacela ve a un león y sin saber que es un león, por instinto se pone a huir, a correr, ¿no? Bueno, pues si esto es así, si hay seres naturales que se mueven, ¿de acuerdo? Por instinto, por su naturaleza, sin entender las cosas, sin razonar, debe existir entonces un ser racional que haya ordenado ese comportamiento, que haya organizado el mundo así, el león para perseguir, la gacela para ser perseguida por el león, ¿no? Que dirija todas las cosas naturales, que ordene el universo hacia su fin, hacia la meta, hacia el propósito, ¿no? Que tiene. Con otras palabras, debe existir un ser que tenga un plan, acuérdate de lo que decíamos Sí. antes de esta interpretación de la evolución teleológica, que tenga un plan en su mente sobre el universo y no solo tenga el plan, sino que lo ejecute. Y lo cree, por ejemplo, en 6 días ya el séptimo descansó y luego sigue ahí haciendo, de vez en cuando, metiendo caña, ¿de acuerdo? Haciendo cositas. Sí. Dios, que sería una inteligencia suprema, el ordenador supremo, y todos participaríamos del plan de Dios. Con esta quinta vía, lo importante es subrayar que va contra el paganismo naturalista, ¿eh? Los paganos son los no creyentes, que hoy es una especie de religión, yo la veo así. Porque se ha recuperado mucho esto con lo de la ecología. Yo creo que hay ecologistas que se les va un poco la olla, se desnortan, ¿vale? Y hablan de la madre tierra, naturaleza, como si fuese la naturaleza inteligente y como si la naturaleza realmente tuviese un plan. Me estoy acordando, por ejemplo, de la película Avatar, que sitúa en otro planeta, que ahí Sí. hay un árbol del que si te lo cargas, entonces ya te cargas todo el planeta, ¿no? Porque de ese árbol depende todo, la madre naturaleza, ahí están las almas de todos diciendo, bueno, Bueno, es un rollo sí que existen religiones que se basan en la en la naturaleza, naturaleza. exacto. Entonces, son religiones que desde luego no son cristianas, pero que por entonces ya se hablaba entre los paganos que había que la madre naturaleza era sabia, es eso que se dice, que todo lo hace para un fin, y que es armoniosa. Claro. Y hoy pensamos, pues no sé, qué armonía hay en un maremoto que se cargue a un montón de gente, o no sé, igual está haciendo ahí una selección, Sí, no. A veces, Bueno, la gente sí. que cree en esto realmente lo puede llegar a Yo pensar, me he pero un llegado. científico no, Es ¿eh? una cosa ¿Por qué para pasan pararte a las plan. cosas? ¿Por qué pasa un maremoto? De hecho, una de las cosas que algunos hablan para decir que Dios no existe es que si Dios es perfecto, ¿cómo puede permitir que hayan injusticias como que un maremoto se cargue a un montón de niños inocentes? O eso el cristianismo lo tiene contestadísimo. Dice, Dios tiene su plan en su Claro. mente y solo él sabe por qué es bueno llevarse a ese niño. Entonces no trates tú de conocerlo porque el conocimiento, como decía Tomás de Aquino, tiene límites, porque la razón humana es limitada. Se ha cometido la voluntad de Dios y tú tienes que respetarlo y Aceptarla estar y ver contento con que ello. será bueno, que si Dios lo ha hecho es porque es bueno. Eso dicen que sería algo que consuela a los cristianos. Yo no lo sé porque como soy atea, pues a mí no, ¿vale? Bien, entonces, lo que es muy importante como conclusión de las cinco vías es ver que lo que está diciendo es que hay un ser que es Dios, que tiene las características de ser un motor inmóvil, primera vía, ¿vale? Una causa incausada, tanto eficiente como final, segunda vía. Un ser necesario y no contingente, tercera vía. Un ser perfecto, cuarta vía. Y un ordenador supremo del universo, quinta vía. Y ese ser con esas características le llama a Dios. Y como tiene que existir ese ser por todas las razones que hemos dicho, en cada una de las vías, Dios existe. Crítica que se le ha hecho. Bueno, y si ya lo has demostrado al principio con una sola vía, que ya te vale, ¿no? Por ejemplo, la vía del movimiento, que tiene que existir un ente que le vas a llamar Dios, que sea un motor inmóvil, ¿vale? Un motor inmóvil, es decir, un motor no movido por nada. Entonces, ¿para qué sigues demostrando la Ya. existencia de Dios? Te podías haber quedado ahí y punto. ¿Por qué sigues? No será porque no es muy convincente, ¿vale? Se le critica eso y lo de partir de las dos premisas que te he dicho antes sin llegar a demostrarlas, ¿vale? Aquí es importante también que si te toca en el examen cualquiera de las vías de Tomás de Aquino, nombres a San Anselmo de Canterbury, que fue un santo, ¿vale? Según la Iglesia Católica, un cura también, ¿vale? Un clérigo, en fin, Que hizo cinco que vías no, también. que da una vía que luego, fíjate, la retomó Descartes en el siglo XVII para demostrar racionalmente la existencia de Dios, pero contra la que está Tomás de Aquino. Y es porque su vía es a priori, no es a posteriori, no parte de lo que perciben los sentidos. A ver, el mundo es así, veo que a ti te han hecho tus padres, que a tus padres, tus abuelos, pues alguien tiene Hace que como haber, Platón. sino que hace como Platón, va a priori. Y entonces lo que dice es, tiene que existir Dios porque yo tengo en mí la idea de perfección. Y la idea de perfección implica la existencia, porque la inexistencia es falta de algo, carencia, y por lo tanto es imperfección, y por lo tanto Dios existe. Y Platón, y perdón, Tomás de Aquino no puede estar de acuerdo con esa vía de demostración porque es a priori. Y él piensa que cualquier vía de demostración racional, de conocimiento, tiene que partir, como decía De Aristóteles, los de la sentidos. experiencia sensible, sobre la que luego actúa la razón. Por eso, entonces, si te viene muy bien porque te sabes la otra demostración de San Anselmo, dices que es a priori, que por eso Tomás de Aquino no la acepta porque él está a favor de la epistemología de Aristóteles. En gran parte, ¿vale? De Que parte de acuerdo. los sentidos y entonces quedas como un rey, ¿vale? Perfecto. Bien, y ahora pues elige porque como no va a dar tiempo a todo, no tengo ni idea de la hora que es, Sí, pero ya ha pasado la ya ha hora. pasado la hora. ¿Vas a venir el jueves? Bueno, Sí, el jueves voy a ¿paramos venir. esto? ¿Cómo? A ver, ahora Habrá que le doy así a ver qué pasa. No desbloquear. De sale. normal, ¿cómo se desbloquea el móvil? Ah, estoy Aquí. jodida, sí, porque ahora lo hemos deslizado. Y Paro.